Gracias, compañeros oyentes. Jorge Gandini es director de la oposición en la Administración Nacional de Puerto. Hoy estuvo hablando del tema del puerto como ingreso de lo que es producción, de lo que es la salida también de las exportaciones y de lo importante que es el movimiento económico que allí se da. Por otra parte, también habló de algunas cosas que se han tocado en este evento realizado en el Hotel Radisson Victoria Plaza, vinculado a lo que es el centro de navegación. En ese marco fue que se dio esta actividad. Y en ese sentido, lo que destacaba Gandini es, entre otras cosas, la necesidad del dragado a 14 metros, que fue negociado entre el gobierno de la calle Pou y Milei, Javier Milei, después de que en el gobierno de Tabaré Vázquez, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, tuviera ciertas resistencias con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar lo que manifestaba Jorge Gandini al respecto. El puerto es la columna vertebral de una política de Estado. Desde el año 92, ningún gobierno la ha cambiado. Ha tenido algún desvío, pero también convenciones. Hoy impera y este gobierno no ha mostrado voluntad de cambiarla, más allá de que se puede, como todo, mejorar. Pero hay una legislación vigente que es la que ha permitido que el puerto aumentara muchísimas veces su desarrollo, su cantidad de contenedores y carga manejada, y que se haya transformado en un punto clave para las rutas marítimas internacionales. Hoy somos un puerto de conexión, hub, de carga, porque tenemos esta ley y porque hay una convivencia público-privada en los muelles del Uruguay, particularmente en el muelle de Montevideo. Así que yo creo que va a seguir adelante, más allá que hay alguna visión de izquierda, sindical, en algún caso, que plantea cambiar algunas cosas, pero no ha tenido éxito. Pero yo creo que nosotros tenemos que poner en consideración de la comunidad en general la necesidad de la profundidad de nuestros puertos. La competencia es brutal. Vamos a Argentina, ¿eh? Argentina tiene 10 metros y medio de profundidad, nosotros tenemos 13 hoy y vamos a tener 14. Tenemos otros puertos que tienen más. El asunto es si somos el puerto de aguas profundas del Atlántico Sur, el más al sur, el del Río de la Plata, y las grandes navieras siguen viniendo aquí como un destino final para dejar sus cargas y para ingresarlas en la región. Si no tenemos los 14 metros, vamos a perder esa competencia con otros puertos brasileños. Por lo tanto, creo que ese es un objetivo costoso, dragar nuestro canal de acceso a 14 metros y ensancharlo a 180 para los grandes buques, requiere una inversión que debe andar cerca de los 200 millones de dólares. Pero imaginemos que es la principal carretera que tenemos que tener, está debajo del agua, no se ve, pero es el transporte multimodal que le agrega competitividad. Cuando el canal es más hondo, es más profundo, los barcos llevan más cargas y el flete es más competitivo. Si no tenemos eso, podemos quedar afuera. Y este es el gran desafío de este tiempo de la Administración Nacional de Puertos. Y tiene algo que ver con eso. Los contenedores que han caído son los que vienen en tránsito. Las grandes navieras definen cuáles son los puertos en los que cargan lo que viene, por ejemplo, por la hidrovía desde Paraguay, desde Argentina. Y esas navieras, bueno, alguna de ellas en alguna ruta ha levantado el puerto de Montevideo y ha tomado algún puerto de Brasil y el puerto de Buenos Aires, que tiene 10 metros y medio. Alguna decisión ha tomado y por algo. Nosotros tenemos expectativa de recuperar esa carga. Con todo, y debemos decirlo, ha caído un poco la carga, pero mirado mes a mes, el puerto no ha tenido una caída de recaudación, al contrario, la ha mejorado. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de carga, barcos más grandes, mayor cantidad de carga en tránsito de otros destinos, mucho más de la miel, el Zafra, la minera, tenemos buenos servicios, tenemos UPM,

incorporación de tecnología, sino también de resolver trámites, ¿verdad? Que se pueden hacer en línea, que no se tienen que duplicar. Eso implica tiempos y los tiempos son costos en la logística. Pero por otro lado, además, estamos tomando otro tipo de medidas. De hecho, en el día de mañana, yo le informaba también, va una delegación país, y es una delegación país porque va la Administración Nacional de Puerto, va el Instituto Nacional de Logística y también va el SENAVE a Paraguay a conversar con los armadores, con la Cámara Mercantil, con el Ministerio de Industria de Paraguay, a los efectos de decir, bueno, qué cosas debiéramos tener en el radar en el corto, mediano y largo plazo para poder resolver, recuperar carga, pero sobre todo posicionar a los puertos uruguayos nuevamente en niveles de competitividad. Así que es parte de la agenda que tenemos de trabajo. A nivel del Pereira Rosselló se firmó un acuerdo para poder realizar operaciones, intervenciones quirúrgicas vinculadas al área visual para pediatría en el Hospital Pereira Rosselló. Allí estaba presente tanto Álvaro Danza, el presidente de ACE, como también Álvaro Villar. Danza habló del tema, pero también habló de las listas de espera. Ustedes recordarán que en el tema especialista ACE venía con un rezago muy importante. Dice que de alguna manera se ha bajado un poco la lista, pero todavía quedan especialidades en donde hay gente esperando muchos meses para poder ser atendida. Y también lo que se le preguntó a Danza fue por el tema con contratos con privados, que están a revisión. Hay allí algunas consultas que se hacían respecto a que si han notado que la administración pasada contrataba más a algunas empresas que a otras. Bueno, se está viendo eso. No tanto el tema de denuncia judicial, por lo menos no avizoró en ese sentido el propio Danza algún aspecto en ese sentido. Se está viendo para ver si se tiran abajo esos contratos. Él dice que se avanzó mucho en lo que es, en este caso, la asociación pública-privada en el gobierno anterior, y él está apostando a lo público-público, como en este caso se da con el Hospital de Clínica de la Universidad de la República. 400.000 es la totalidad de la lista de espera, que incluye niños y adultos, de consultas ambulatorias y estudios ambulatorios. Ya se ha reducido un 8% en lo que va del periodo de gestión y la idea es reducirlo lo más que se pueda. No puedo comprometer un plazo porque es un número muy importante, obviamente, pero yo creo que en el correr de este año y en el correr del año que viene se va a reducir muy significativamente. No nos olvidemos que en el año 2025 estamos gestionando con el presupuesto previo. Recién en el año 2026 vamos a tener una inyección presupuestal como consecuencia de la solicitud presupuestal y eso nos va a permitir dar un empujón más a descongestionar esa lista de espera, ¿no? Cuando miro las especialidades más demandadas, 5 de las 10 más demandadas, ya se redujo un 14.6%, o sea, casi 15% en las especialidades más demandadas, que incluye oftalmología, que incluye psiquiatría, que incluye odontología y otras más dentro de esas 10 especialidades. Por tanto, estamos trabajando fuertemente para reducir eso. ACE necesita muchas veces contratar servicios de privados para dar servicios, ¿no? En ese sentido, ¿se hizo una revisión de cómo fue ese funcionamiento en la administración anterior y cómo será en esta? Sí, se está haciendo esa revisión. Prefiero no adelantar resultados de lo que estamos estudiando, pero tenemos la percepción de que evidentemente se ha priorizado la complementación público-privada sobre la complementación público-pública y nosotros queremos revertir ese camino. No obstante, es algo que hay que verificar y reitero, eso está en proceso de análisis. ¿Algún tipo de prestador que se elegía por sobre otros? Sí, hay cosas que están muy claras, pero prefiero no resolver o no adelantar esas cuestiones en este momento. ¿Pero tiene alguna lectura de que puede haber algo que pueda terminar la justicia? No, ya reitero, no quiero adelantar nada de eso porque son cuestiones que estamos analizando y estamos viendo. Nuestro objetivo es mejorar la asistencia de la gente, reducir las listas de espera y fortalecer la complementación público-pública. ¿En qué fecha estaría ese análisis? Ese análisis está pronto, antes de fin de año, seguramente. Eso es motivo de las auditorías y está pronto antes de fin de año. Álvaro Villar reconoció que temas de intervenciones quirúrgicas pediátricas hacía años que no se hacían en el hospital, sea el tipo que sea. Se suman a esta actividad pública-pública, si ustedes quieren, que tiene que ver con la atención visual para menores, con la posibilidad de la intervención. Se vienen ayornando para poder realizarlas

que de alguna forma dar respuesta definitivamente ante el fracaso de hacer siempre lo mismo, decía Negro, aumentar penas, intentar ver cómo se consigue más cantidad de policías, y no parece esa ser la respuesta porque no se dan los resultados que se quiere, decía en este caso el ministro del Interior Negro. ¿A quién escuchamos? Es el fuerte compromiso de todos y todas para mejorar los niveles de seguridad pública. Esta es la principal preocupación de los uruguayos desde hace décadas. Sin embargo, hasta ahora nadie ha logrado dar soluciones esperadas. Queda entonces claro que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo distinto. Este gobierno asumió con propuestas en materia de seguridad, legitimadas además por el voto popular. En ese proceso, un programa de gobierno, a lo que sumó la presentación de las prioridades para gobernar Uruguay en la colonia del Sacramento. El plan que hoy echamos a rodar se suma entonces a ello y significa un cambio de cómo se deben encarar las políticas de seguridad del Estado. Queremos un modelo uruguayo en política de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido, para el país todo. El escritor y periodista inglés John Carlin decía algo interesante sobre el significado de la palabra compromiso. En español significa prometer e intentar cumplir. En inglés, en cambio, y en francés también, compromiso refiere a llegar a acuerdos. Por eso en política el arte del compromiso es justamente eso: negociar, ceder, encontrar puntos en común. También por este motivo, esta instancia incluirá un diálogo político amplio, pero que no dependerá de ello para funcionar. Queremos y buscaremos los aportes de todos y todas y la mayor cantidad de ideas que se sumen. Pero esto es muy importante, está diseñado para continuar aunque alguien ya no quiera aportar. El plan es una iniciativa del gobierno con todos los que quieran sumarse y por ello convocamos a trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, academia, expertos, a todos los poderes del Estado y sus instituciones, a los partidos políticos y a las agencias internacionales de cooperación. En definitiva, a todos los que ven en esto una experiencia innovadora y un posible ejemplo para la región. No renunciamos a gobernar ni ejercer la iniciativa y la autoridad, pero no vamos a hacer más de lo mismo porque lo que queremos es una política a largo plazo para abordar un problema estructural que, por serlo, requiere volar más alto y más lejos que las tormentas y los perfilismos políticos. Si nos quedamos en la urgencia, los problemas estructurales no tendrán solución, pero si la desatendemos, no llegaremos a tiempo para implementar los cambios que nos estamos proponiendo. El plan comprenderá y continuará las líneas prioritarias que definimos al asumir: homicidios, violencia, control de armas y reforma penitenciaria. La seguridad no es solo un tema policial. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son comunes las ochavas, esas esquinas que no terminan en punto dado que las edificaciones tienen un corte diagonal que evitan los 90 grados, como la prueba del gaucho acá en 18 de julio. ¿Y por qué existen las ochavas? Porque en el siglo XIX, allá por 1820, Rivadavia las diseñó para permitir una mejor visión de los transeúntes respecto de quien venían del otro lado de la esquina y así prevenir los hurtos callejeros. Se había cambiado el diseño de la ciudad buscando una medida de seguridad que fuera más allá de la ya entonces tradicional presencia policial. Porque a veces el trazado de una calle, una luz en la parada del ómnibus, la poda de árboles, limpieza de baldíos y cuidar una plaza como espacio donde los niños puedan ir a jugar sin riesgo es también seguridad. Por eso es indispensable sumar a la policía voces que hasta ahora permanecieron ajenas a este debate. Como dijo el presidente el 1 de marzo, mucho diálogo, mano tendida y capacidad de comprender las distintas sensibilidades que expresa nuestra comunidad. El resultado del trabajo de nuestra policía es notorio. En apenas 4 meses de gestión aumentamos patrullajes en todo el país, reforzamos la capacitación, aplicamos mecanismos de disuasión focalizada, trabajamos con base en evidencia en el diseño de operaciones. Establecimos un ámbito de diálogo permanente con los sindicatos. Negociamos un plan de trabajo con el BID. Y hoy la policía comunitaria orientada a la solución de problemas va al encuentro de la gente en todo el país. Rediseñamos políticas de género, la asistencia en salud mental. Fortalecimos el programa Pelota del Medio para acompañar a nuestros jóvenes a través del deporte y la convivencia. Avanzamos junto al Ministerio de Vivienda en Plan Más Barrio con el objetivo de fortalecer la presencia estatal en las zonas más complejas. Nos enfocamos en la aplicación de tecnología e inteligencia en el control y represión del delito con incorporaciones que veremos en pocas semanas en las calles. tótems de emergencia, dispositivos de autogestión para hacer más amigables las denuncias, arcos perimetrales de identificación de matrículas y biométricas, seccionales de alta movilidad y desarrollo, nuevos y modernos drones, entre otras soluciones. Reestructuramos el área de estrategia y criminología. Estamos rediseñando el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección de Medidas Alternativas. Estamos armando la Dirección Integral de Prevención del Delito y el impostergable rediseño curricular en la educación policial. Y todo esto sin contar las cuestiones operativas diarias y cotidianas. Las drogas, el control del delito, el control en rutas, las campañas públicas, la represión inteligente, la coordinación con las intendencias para dar solución a la cantidad de problemas que nos causan la circulación de motos en situación irregular. En síntesis, hay gestión de la emergencia en seguridad y hay planificación. El Ministerio trabaja en dos velocidades, con equipos robustos técnica y operativamente. Planificar no significa descuidar la gestión. Manini Ríos también estuvo presente en la actividad, como junto con Mieres, que también ya ustedes lo han escuchado, como líderes de la oposición, Partido Independiente Cabildo Abierto, no estaban, por lo menos, sí vi algún diputado como Pedro Gidonian del Partido Nacional, pero no vi a representantes, diríamos, de los mayores, tanto de los colorados como de los blancos. Manini Ríos apunta a que es a ser escuchado, cosa que no logró con sus socios en la coalición ciudadana en el gobierno anterior, en temas, por ejemplo, como la obligatoriedad de que los reclusos trabajen. El gran problema que se ha centrado allí es cómo se los obliga a los reclusos a trabajar, porque si el recluso no quiere, ¿cómo se lo obliga? Y es uno de los temas que hay que resolver. Él considera que se necesita porque después los presos salen sin herramientas necesarias para vivir por fuera de las reglas de la criminalidad. Le preguntamos por el Ministerio de Justicia y consideró que era sumar burocracia, no cree que sea tan importante como para resolver el tema carcelario. Habló un poco del tema de la seguridad ciudadana y bueno, de los aportes que Cabildo quiere que en este caso sean escuchados. Yo creo que es una puesta a punto de la realidad que hoy vive el país y una expectativa de lo que se pueda avanzar a encontrar soluciones que sean buenas primero que nada y que sean duraderas, que se mantengan en el tiempo y que no acompañen los vaivenes políticos que en definitiva nos van frenando y nos van dejando lejos de lo que se debe hacer. ¿Cuáles son los mayores acuerdos que desde Cabildo se piensan hacer? Bueno, nosotros ya en la administración anterior a los distintos ministros del Interior le hemos entregado un documento claro con una serie de propuestas de Cabildo Abierto que la gran mayoría no fueron implementadas en su momento por distintas razones. Nosotros vamos a insistir, vamos a aportar nuestra visión de la problemática de seguridad pública. Creemos que si seguimos haciendo siempre lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Hay que cambiar muchos aspectos. Algo se mencionó aquí, tal vez no con el énfasis que se debe tener presente. Hay dos factores para nosotros fundamentales que afectan la seguridad pública y que si no se encaran seriamente, difícilmente haya soluciones claras y significativas. Uno es el problema de la droga y otro es el problema de la rehabilitación de los presos. Todos los meses salen a la sociedad unos 800 presos promedio mensual que cumplieron su condena, de los cuales la mayoría reinciden al poco tiempo. Si eso no se cambia, si esa lógica, esa realidad no se cambia, no va a haber nunca solución al problema de la seguridad pública. Creemos que hay que rehabilitar a los presos. Aparte, es un mandato constitucional, artículo 26 de la Constitución, rehabilitar a los presos. Nuestra propuesta pasa por el trabajo obligatorio a todos los presos, como forma de generarles un hábito de trabajo y una habilidad que cuando salgan a la sociedad tengan a favor esos dos elementos, hábito de trabajo y habilidad. Si no cambiamos eso, no hay solución definitiva al tema de la inseguridad. Hay que cambiar las políticas de drogas. ¿Un error aumentar las penas que generaron que la población carcelaria aumentara y no tener atención para ella? Obedece a una realidad, yo no lo llamaría error, pero pasado unos años y viendo consecuencias, probablemente es un tema a estudiarlo profundamente. Yo creo que el problema carcelario es gravísimo, es muy complejo, lo han dicho algunos de los expositores,